No te culpes, si a veces no están nuestros planes. Perdimos a quien más nos ama, o tomamos decisiones sin pensar.